Buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes, María Juli. Buenas tardes, Laura. ¿Cómo van? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha Hola ido? Jaime, ¿cómo estás? Jaime, ¿todo muy bien tú? Bien, bien. Aquí, pues, por fortuna, Derek Chauvin fue encontrado culpable de los tres cargos de muerte de George Floyd, por lo cual le esperan 40 años en prisión. Lo que pasa es que con ese cirilí no era fácil que Derek Chauvin saliera libre, ¿no? No, para nada. No, era Ahí está dificilísimo. frito, 40 años, están pidiendo 60 años. Y bueno, ante tal nivel de inclusión en el mundo, pues lo vamos a lograr. Voy por más condena. ¿Qué más? ¿Cómo van? Bien, pues de Todo acuerdo bien. a lo que pasa generalmente, o el historial de sentencias en el estado de Minnesota, digamos que el máximo cuando han ocurrido esta clase de cargos, es decir, homicidio involuntario en segundo grado, homicidio involuntario en tercer grado, homicidio en segundo grado, de acuerdo al historial de sentencias, pues es más basado como en la estadística que en una intención real, porque el veredicto, pues, o la sentencia, mejor que el veredicto, la sentencia, se va a dar a conocer en 8 semanas sobre Derek Chauvin. Pues el promedio ha sido de 12,5 años de prisión por asesinato y 4 años por homicidio involuntario. Vamos a ver cuál es al final. 40 años, vamos por 40 años. Exacto, vamos a ver qué dicen al final, pues, ¿Dónde les pongan los 4 años jueces de de este Minnesota. man? ¿Cómo? Donde pongan 4 años, incendian el país. No, no, no, claro, exacto. Además, No, porque no, dice que cada delito lo sumaban un poco, por eso hablaban de 60 en algún instante. no. Yo sumé 40, Nico. Pero yo quiero 60, eso me lo acabo de inventar. Yo nunca he pedido más No, es que de mire, 40. por homicidio en segundo grado podría enfrentar 40 años, hasta Por eso. 25 años por homicidio en tercer grado y hasta 10 años por homicidio en segundo grado. Entonces ahí se empieza a mirar cuál sería la condena de acuerdo ya a la sentencia final, ¿no? No, Nico, yo no soy jurista. Yo sé que usted lo es, yo no soy. Es verdad. Es verdad, otro tema que, pues, Laura, tú sabes que este tipo ya está manejando a la perfección. El Impresionante. jurismo, la parte jurídica en Minnesota. Yo cada día me Es que impresiono más. no se cansa de sorprendernos, Nico, de verdad. No, estoy en Es una impresionante lo que sorpresa. pasa contigo. Todos los días nos sale con algo, o sea, 11 idiomas. No, no, Sí, no, o sea, un ahora todo le crisol de sale mal, todo le conocimiento. sale mal, pero él está convencido de que no hay un poder más grande. Pues yo le tengo el cargo, ¿no, Nico? Claro, a ver. ¿Cuál? Faltan unos años para que el hombre se retire, pero ese es su cargo, el más importante de la radio. Bah. Imagínese. Usted se imagina manejando ese francés, usted al otro, al number two. Ay, mío, yo sería tan feliz viendo ese evento. Bueno, tema del día, Nico. Mire, tema del día de hoy, por tocar qué tema de religión, política, sexo, etcétera, te metiste en una discusión de la que te arrepientes. No, eso sí es un tema realmente importantísimo. Yo no sé qué tanto me he metido en problemas porque a mí me aburre demasiado discutir. O sea, yo no soy de discusiones. Yo me retiro muy rápido, pero sí en alguna cosa. ¿Usted en qué, Nico? Política. Por ejemplo, de fútbol, uno a veces se mete discusiones que se salen como del conducto tranquilo, ¿no? Y se exaltan los ánimos, pero pues, es decir, Sí, el fútbol tampoco. es otro de esos Uf, temas, es verdad. claro, el fútbol es un asunto de esos difíciles. Muy Cuando uno habla de pasional. fútbol, muchas pasiones, exactamente. Se manejan muchas, muchas pasiones alrededor del fútbol. Entonces a veces no se hace sencillo tampoco hablar. Depende del interlocutor también, ¿no? Hay interlocutores que son mucho más tranquilos y entienden unas opiniones que están encontradas, hay otros que no. Entonces, así se hace difícil también. Entonces, yo no soy de apostarle mucho como a la pelea a la hora de hablar. Si ya siento que me estoy molestando, prefiero retirarme, la verdad. O sea, o bajarle un punto a esa vaina. ¿Y tú, Laura? No, pero es que tú con esa actitud bondadosa, sonriente, solo brava con Nico y yo, pues, y cuando peleas con nosotros, o sea, nos mandas al carajo y no dices nada más, no vuelves a hablar, pero ¿tú has tenido alguna pelea en tu vida, Laura? Pues yo creo que, bueno, sí, con los temas de política, ¿no? Pero a veces tal vez prefiero mantenerme al margen de la situación, porque como en todo somos muy pasionales los colombianos, entonces de verdad que las discusiones ya se elevan a otro nivel que ya ni siquiera vale la pena discutir. Por eso además recuerden que tenemos muchos politólogos de Facebook, entonces es complicado discutir con las millones, tendencias que ven y que juran que son ciertas. Ciertísimo, ciertísimo, Laura. No, yo realmente, por ejemplo, en la política hay un fenómeno increíble que es Álvaro Uribe, y es los uribistas y los antiuribistas. Y en ese caso yo creo que uno para qué se mete ahí, porque son exactamente igual de furibundos. Sí. Entonces, ¿uno por qué tiene que aguantarse alguno de los dos lados? ¡No! Estamos de acuerdo. Eso es un fenómeno en la política colombiana que es Álvaro Uribe. Y en ese sentido, es increíble la situación. Se dio un poco con Juan Manuel Santos, pero no de esa manera tan arraigada, ¿no? Pero claro. Es exactamente igual, que es el proceso de paz sí o no. Pues ganó el no, pero imagínense que después quedó el sí. Entonces, el Nobel de la Paz, uno de los premios más importantes que se han dado en la historia de la humanidad, pues generó mucha controversia. Porque es que ganó el no, perdón. Pero, claro, pero no triunfó el sí. Pero triunfó el sí. Sí, pero no se caliente, tranquilo. Cuando uno pierde, pierde. Cuando uno pierde, pierde. Listo. Pero bueno, bueno, en cine. Yo en cine no me gasto un segundo. De discusión. O sea, no, hermano, yo prefiero irme solo. Para yo salir a discutir una película, solo, hermano, solo. Y a la salida, ¿cómo te fue? Me encantó. A mí me pareció una porquería. Ok, who's next? ¿Qué viene? Pero yo sentarme a explicar por qué. Uy, no. No puedo. O sea, es un tema absurdo. En que una canción me guste o no, yo ya no discuto. Es que ya estoy cucho. Entonces, pero es que eso es malo. Ah, bueno, listo. Ya usted me parece buenísima. Pero es que es lo peor. Ah, bueno, listo. ¿Y qué hacemos? Claro, exacto. Esa es la mejor manera como de desactivar una charla que está a punto de salirse de sus cabales. No, yo ya no discuto. Yo de eso no discuto. Y de todo. ¿Que el plato está rico o está feo? Ay, no, es que sabe. Uy, hermanito, no, yo ya... ¿Cómo le pareció? Delicioso, me pareció muy feo. Pero a mí me gustó. Ah, bueno, chévere, ya, chao. Listo. Pero no, cuando usted pregunta por qué... No, ahí ya se arma el prender la hoguera. María Juliana, ¿en qué temas discuto? Yo ya no discuto con nadie. ¿Tú? Yo discutí mucho. Sí, yo también evito mucho las discusiones, honestamente, pero me caliento mucho cuando temas de animales, ¿sabes? Ah, entonces ya tenemos un motivo. Ah. O sea, si yo te digo que tengo una manta como cuando peleo contigo, cuando hemos peleado tú y yo, cuando me regañas porque el perro ladra y me dices que lo meta en un closet. Ahí hemos peleado. Pero nunca hemos peleado, te he dicho que en el programa no puede sonar el perro. No te sugiero el closet, tienes un parque completo. Tienes un bungalow completo, ¿no? No. No sé, pues no debes jugar al arepaso porque es grave. No lo sé, es que afortunadamente yo no tengo perros. Y nunca crecí con perros y mi papá nunca tuvo un perro, ni tuvo una finca, ni fue socio de un club, o sea, él es... la antítesis de cualquier cosa de esas. Entonces, no, yo respeto, pero el arepaso merece más respeto que tu perro, en mi concepto. Pero mi perro nunca se volvió a meter en el arepaso. Creo que lo tienes dormido, le estás dando diazepam, no. Que es una muy buena droga no. Para perros. Diazepam, no, ¿qué tal? Para perros. Lo más tranquilo para tu mascota. No. El problema es. Es que por esos días estábamos recién pasados a esta casa y le estaba nervioso y por eso ladraba tanto cada que oía un ruido, pero ya no. ¿Pero él está contigo al lado, dormilón? En este momento sí, de hecho en este momento tengo dos perros acá. Pero tengo una pregunta. ¿Tú no tienes una habitación donde los puedas invitar a descansar o no? No, no. Es un estudio. Es un estudio, sí. Ah, es que sí estamos muy vaciados. Pero para eso existen unos mecanismos. Nico, recomiéndele cosas, hombre. ¿Cuáles? No sé, no, pues, Nico. ¿Cuál es el número de tu apartamento? 28. Bueno, tú bajas al 2 y lo amarras a una perilla de la puerta y lo dejas atrevido. Ahí. Atrevido. De 5 a 8. ¿Qué tal? Y le dejas 20 mil pesos. Por si le da hambre o alguna cosa, le dejas 20 mil pesos. Tú puedes tener un compañero de tu edificio que ame los perros y le dices, hágame un favor, cada hora usted me saca al perro 10 minutos. Es que tengo un problema con el director del programa, que en el programa hay un concurso que los perros, si suenan, me va mal en el puntaje. Pero lo otro, no, ¿sabes pero qué no es? Me volvió a ¿qué pasar? Es lo más importante. Asumir los negativos. Ah, sí. Que eso lo has hecho con gran dignidad. Con gran dignidad, con la cabeza alta, en alto. Sí, de acuerdo. Claro, eso me parece muy bien. Orlando, tanto los del perro como perro los míos. En unos claro, problemas no todo es culpa de ruidos del perro. Impresionantes. Pero Orlando, pues yo lo oigo en el interno porque eso ladra, pero creo que Orlando como que lo tiene amenazado en los arepazos de que si ladra puede recibir un castigo corporal. Y el perro claro. Tiene el método de qué, es un método que hacían para que los perros babearan cuando tenían hambre, es un método famoso. Lo mismo es el método de no sé qué vaina. Pero yo, como hay gente sin perros, pues el que tenga perros que lo asuma, ¿no? Tal cual. Oigo. En el arepazo, dadas las consideraciones, es que las reglas de arepazo. Se refiere que al método Pavlov, al perro de Pavlov. Ese, pues. Pavlov, exactamente, Pavlov. Ah, okay. ¿De qué hablan? Exactamente. ¿Qué? Entonces, tú lo puedes educar psicológicamente para que cuando suene la música del arepazo, el perro se acueste y no musite una palabra. Claro. Y cuando ya... Toca ponerle retorno también al perro. No, yo oigo al perro de Orlando todo el programa. Es que tú sabes qué haces. Condicionas al perro, que es lo que es ese experimento. Apenas suena la música del arepazo, tú le muestras una chuleta al perro. Y el perro va corriendo. Y entonces, ¿por qué chuleta? ¿Por qué no un hueso? ¿Por qué le tiene que meter cosas caras? No, también traten bien al perro, pues denles cosas finas. Sí, ¿por qué? Y sí, ¿qué tal pues un hueso ahí roído? No, denle, se lo merece. No, estoy hablando de un hueso fresco. Y tú siempre pones la música y la chuleta y el perro analiza que cuando suena esa música es porque es hora de comer. ¿Para qué se habla más? Ok. Tan sencillo como eso. Pero es antiguo. Está bien, Nico, gracias. Bueno, Nico ahora con sus conocimientos de adiestra. No, es que de verdad es ídolo. Es que sabe de todo, es que cada no, le acabo de decir el método y se mete rápido para Dios lucirse. Santo. Todo el mundo sabe que está muy falseado en el conocimiento. ¡No! Uy, hermano. Está blofeando. Cuando uno sabe tanto... Orlando, ¿cómo está? Bien, Jaime, muy amable, bien. ¿Qué opina del conocimiento de Nico? Cuando él sabe tanto, ¿qué es lo que pasa? Es que yo no puedo. Sabe tanto que sabe cosas raras, mi amiguito. Yo le di una fórmula a Orlando. De todo. Sabe de todo y de nada. Orly, yo te di una fórmula para los perros. Tú la sabes. Para los perros, es que Nicolás me propuso una vez una terapia para ellos. Claro. Para darles un poco de whisky, unas vainas raras ahí. El hombre es como un poquito sádico, Jaime. Un poquito sádico el calvo. Obviamente hermano, no se hará. Yo no digo nada, hermano. Y alicate, ¿sabes? Pienso que el conocimiento ya está exagerado. Me parece que los oyentes ya tienen que comenzar a levantarlo, porque es que ya no se puede uno, ya uno no puede saber tanto. Bueno, esto es lo nuevo de Who, de Nile Rodgers y Josh Barry. Y el tema fue lanzado unas semanas y se llama Better Days. Now that I found you, it's like a brand new start. Bien, no sé si vieron lo de Marc Anthony y su concierto. ¿Se dieron cuenta de lo que pasó? Oiga, sí. Estuvo, sí, estuvo tenaz. Pero es muy curioso, ¿no? O sea, de verdad, no se han terminado de inventar las cosas, porque esto que fue el sábado, y todavía deja coletazos, porque fueron, en total, pues, ¿cuánto? O sea, visualizaciones hasta ahorita, porque lo que pasó es, para que la gente comprenda un poco el asunto, Marc Anthony iba a hacer un concierto, y pues, entendiendo la situación actual del mundo... Concierto virtual, claramente. Claro, iban a hacer un concierto virtual, y bueno... Muchos lugares de las artes escénicas han tratado de acudir a esta fórmula, ¿no? He visto que hay obras de teatro que se han hecho pues a través de incluso de plataformas que son muy comunes para todos, de Zoom y de otras cosas. Y también he visto, y aquí lo hablamos, de conciertos, creo que Radiohead hizo uno, Ricardo Arjona hizo otro, según creo que contó Emilio alguna vez, pero... El de Marc Anthony tuvo una cantidad de problemas para su visualización real, en tiempo real. Finalmente colgaron el concierto. Marc Anthony pues dijo que qué pena, que él que se iba a imaginar que esa vaina iba a ser tan difícil. Pero exacto, resultó más difícil. Concierto, pero no se pudo hacer la transmisión. Exacto. Y la gente había pagado boletas, de todo. Ahí había, fue tendencia en Twitter esa noche. Exacto, es que ese es el asunto. Que mucha gente dijo, tal vez confiando, bueno, esto puede funcionar, vamos a pagar la boleta y tenemos acceso al concierto y tal. Bueno, pues no fue así. Igual ya lo subieron, pero hay mucha gente que está diciendo, bueno, sí va a ser viable la fórmula de un concierto multitudinario a través de redes sociales o de plataformas de streaming. Ha habido muchos ejemplos en donde todavía parece que no se ha inventado bien la cosa, porque el fútbol en algún momento en la Copa Libertadores se transmitían algunos partidos, creo que este año también va a pasar, se transmitían algunos partidos por Facebook, los jueves, los partidos de los jueves, y mucha gente aducía que había profundos inconvenientes a la hora de poder acceder justamente a eso. Ahora, este ejemplo de Marc Anthony muestra que seguramente, y ojo que no es un artista, pues cualquier perico de los palotes, ¿no? Cualquiera, no, obvio no. Lojo. Es un tipo que ha hecho más cosas y que tiene clarísimo cómo es todo el asunto de la producción. Pero entra entonces un signo de interrogación sobre cómo van a ser los grandes conciertos, si es que no salimos de esta todavía en mucho tiempo, a través de la virtualidad. Hollywood. Pues mira, a mí... Honestamente no me gustan esos conciertos virtuales, la verdad. Es que es como una fiesta virtual. Pierde la esencia del concierto, es que no tiene sentido. Lo chévere en concierto es estar ahí, ¿no? Tener al artista y el público y lo que se siente estar en un concierto, eso por pantallas no me gusta. Sí, te escuchamos, Jaime, claro. No, es que yo trato de hablar, pero no soy recompensado. Bueno, Nico, ¿y a la pregunta del tema del día? Por tocar qué tema de religión, política, sexo, etcétera, te metiste en una discusión de la que te arrepientes. Jorgete Padilla. En la familia hay un personal que no se le puede nombrar al doctor Uribe, inmediatamente alza la voz. Se pone energúmeno, si no se le cambia el tema, ipso facto acaba la reunión. Nota, Nico. Hay mucha gente que no deja que le hablen de ciertos temas, ¿no? Que sabe que pueden ser complejos y tratan de evadir la cosa. Pues no le evaden de la mejor manera. Hay gente que sí es experta en evasión, ¿no? Hay gente que sí sabe distraer el objetivo inicial e irse por las ramas. Nota, Nico. No, esos tweets no los califico. No voy a calificar hoy nada que tenga que ver con política. No me interesa, porque yo detesto la política. 0-1, yo califico. No, califica el que quiera, pero Nico toma la última palabra. Yo levanto a Nico, ya es tiempo, se lo merece. pero lo levanto en hombros. ¡Qué gran jurista! No solo conoce las leyes de Minnesota, sino de otros 10 estados más. Claro. Se los puedes preguntar. Grande, Nico. Grande. 0-1. 5-9. En un matrimonio hice el típico chiste de preguntar retóricamente: ¿cuántos niños tendrá el papá en su sótano o en su sotana? Nadie me volvió a hablar después de ese momento. Y faltaban como 4 horas de la reunión. ¡Uy, qué pereza! ¡Qué momento para tirar el apunte! El señor Franklin Molano nos dice que se dude del saber de San Pérez normal. Sí. Esa reacción obedece a cierta envidia que se siente en el ambiente. Total, envidia absoluta. Eso nos suele pasar a nosotros, los elegidos. ¿Nota, Laura? 0-1, por supuesto. No, ¿qué? 5-8. 5-8. 0. En una cena dije que cierto mandatario no había acabado con ningún terrorista, que el tipo había matado a 6.400 civiles para poder financiar su casa. Me echaron, pero bien iba. ¡Mua! Nota, Laura, María Juliana, Nico no califica. 5-4. Las discusiones frente a las uniones de parejas del mismo sexo son muy complejas. Los bisexuales, los transgéneros, ustedes saben, explicarlo a papás costeños y abuela de 90 años es desgastante. 5-9. 5-9, muy bueno. Total. Lore Martínez, llegué con un tapabocas que decía fueron 6.402 a la casa de una tía militante. Me dijo que con ese tapabocas no puede entrar a la casa. Me fui. Nota, Nico. Buenas tardes, compañeros de viaje. Me despidieron de un trabajo por pelear la impotencia de las mascotas en la familia. Los amo. Janet Vázquez, 0-1. 5-9. De Ami. Cuando el equipo del cual es hincha, mi papá pierde. Y yo aprovecho como buen incendiario que soy y lo ataco. Eso sí, cuando el mío pierde, apago el celular y me pierdo. Uy, no. Así eso hacen generalmente. Uy, eso es horrible. Se desaparecen. No, eso es horrible. Nota, si uno, Nico. Si uno, no, 0-1. Si uno jode, tiene que soportar. Tiene que aguantarse, la joda. Claro. Punto. Así de sencillo. Con un viejo amigo por pelar el del Cucho Floro. No le gustó ni 5. Me abrí esos ojos como platos. ¿Por qué? Y se fue bravo el brother. Me dio cosa, pero ya se le pasará ese cólico blanco. No entendí qué fue lo que hizo. Ricardo Soto Zapata. Nico es la lumbrera más lumbrera del mundo, pero que diga que por fútbol se puede meter en problemas, lo bajo 2 escalones del clubito al cual pertenece. 5-9. Consuelo Vaquero. Yo siempre tengo que quedarme callada cada vez que Millonarios gana. La mayoría de mi familia es santafereña. Uf. Pero no, ¿por qué se queda callada? Claro. Alardé. Es el momento del triunfo. 5-9. Es porque siempre pierden los de Millos, me imagino. También. Todos los días en el taxi creo que es más peligro hablar de Uribe que de la existencia de Dios. Nota, Nico. Verdad. En almuerzo familiar, por decir que el ajiaco me parecía un potaje de varias clases de papa. Ah, no. Hermoso momento. Qué problema. Nicole Díaz, me estaba comentando un man de la oficina y el tipo era muy malo en los quehaceres amatorios. Un día el man me gritó y le dije, ojalá fuera así de activo en la cama. Mi jefe me echó por revoltosa, según él. ¿Quién sabe si también se lo comentó? 5-9. Qué fuerte. Este es un gran tema que propone Andrea. Lo podemos hacer mañana. ¿Qué dice Andrea? ¿Cuál es tu mantenido favorito? Me gusta. Ay, está bueno. Va mañana, Orlando. 5-9. Lindo tema. ¿Cuál es tu mantenido, mantenida favorito? ¿O solamente le tiramos a varoncitos? Sí, a varones, ¿no? Nico. Sí, varones, varones. Sí, tú, queda igual. Estaba echándole cabeza. No, pero es que me quedé callado. que las mujeres... Que no, echémosle a los manes. A los manes, porque hay mucha mujer pues que tiene una función de ama de casa. No la tomen a mal, pero las amas de casa, pues esa labor es complicada. Es otro y no trabajo, se puede juzgar a una mujer porque no va a trabajar porque cuida a los niños. Entonces, exacto. No acepto. No, trabaja cuidando a los niños. Exactamente. Muy bueno. Listo. Hace 49 minutos. No va. Listo, ahí vamos. Bueno, son las 6:33. Y la verdad, me parece muy lindo poner una canción. Estoy bueno. Todo como condescendiente, ¿no? No, qué hombre, qué bueno. Sí. La Barbería del Sur, ese estreno, eso es un grupo español de nuevo flamenco increíble con Luis Enrique, ahí empezó esto raro. Jorge Glemi Russo de Orishas. Caminando por el mundo yo te vi. Vamos. En los originales, Identidad Colombia, presentado por Buchanan's, orgullosos de nuestro origen. Sí. Canans, junto a la productora audiovisual Proyecto Identidad, realizó un viaje por 6 regiones de Colombia para entender cómo en las cocinas tradicionales se refleja la grandeza de la gente. El Caribe, el Pacífico, Cali, las Islas del Rosario, el archipiélago de San Fernando, la Laguna de Coche y la ciudad de Bogotá, son las regiones que los espectadores y oyentes podrán descubrir a través de un viaje por sus cocinas, plazas y mercados. Y qué mejor, digo yo, pues que hablar de cosas especiales. Entonces yo todos los días voy a tratar de compartir un plato colombiano con un Buchanan's. A mí me gusta mucho la comida colombiana. Mucho. Dentro de mi ranking de las mejores comidas del mundo está en los 10 primeros lugares. Para mí, me gusta. Y pues, esta vez acudo a María Juliana Correa, que es una paisa emprendedora, consentida. Un tricito verde, pero... No mucho, digo yo, ¿no, Nico? Es algo. O sea, es como un plátano pintón, Nico. Uf, bueno. Y María Juliana nos va a ayudar con un tema que le dije hoy. No hay nada más rico que unos frijoles, inclusive aceptando sus consecuencias, sus efectos secundarios. Ustedes saben que todas las cosas en la vida... tienen efectos secundarios. Y los frijoles son uno de los maravillosos platos de la cultura mundial. Porque el frijol viene de muchas partes, pero ese frijol paisa, pues es realmente muy importante. Y yo hablaba con María Juliana, le decía, pero María Juliana, no hablemos de la bandeja paisa porque esa la hace cualquiera, o sea, esa la hace Laura Hoyos. El aguacate y los chorizos. No. El tema importante de este plato es la cazuela de frijoles, en mi concepto. Y mi María Juliana, yo me muero la pena, pero tú no estás a la altura de hablar conmigo de esto. Tú básicamente eres un perfecto... neófito. Neófito. A diferencia de Nico, que también me he enterado que sabe también de frijoles mucho. Debe saber. No se me... De todo. Entonces, Julia María Juliana, bueno, pero cuéntame cuál es como el secreto, o busca gente de tu entorno paisa que nos diga cuál es el secreto de los frijoles. Yo recuerdo de mucho tiempo atrás, porque no como mucho frijol, porque hay gente que tiene efectos secundarios. Pero recuerdo la dislexia entre cómo me gustan a mí, cómo le gustan a los demás. A mí me gusta el frijol completo. Si se deshace el frijol, no me gusta. Y yo tenía entendido, María Juli, que a los paisas les gusta totalmente deshecho. Adelante, por favor. Hay algunos frijoles en algunas partes, Jaime, que si los dejan tanto tiempo pitando en la olla pitadora, que se deshacen. A mí me gustan como a ti, a mí también me gustan completos. Hacer unos frijoles, realmente, pues hacerlos como tal es muy fácil, pero para que queden unos verdaderos frijoles paisas, sí hay un par de puntos importantes. Lo primero es la contextura, ¿no? Unos frijoles como una sopa, a mí eso me parece horrible. Lo rico de los frijoles es que sean espesos. Para que queden espesos, uno debe pitar los frijoles, por ejemplo, una libra de frijoles, con una zanahoria completa, una papa capira completa y medio plátano verde. Eso completo en la olla. ¿Por qué? Porque ya después, cuando se pitaron, uno los saca, los mete en la licuadora con un poquito del caldo, eso lo licúa y eso es lo que le da el espesor a los frijoles. A partir de ahí viene la otra parte que es supremamente importante, porque ahí no están listos todavía, falta calarlos. Para calarlos se licúan estas cosas, como te dije primero, y se le pone un poquito, bueno, en mi casa se le pone un poquito de salsa de tomate. Para que queden, para divina, que le dé ese sabor especial. Hay algunas personas que les gusta también un poquito dulce, entonces le ponen un poquito de panela. Panela a los frijoles, eso queda espectacular. Para mí eso es lo más importante de los frijoles, el espesor. Y la salsita de tomate que le da un toque divino. Pues por eso te pregunté a ti, porque yo realmente no me siento en capacidad de competir con ese conocimiento brutal que nos estás dando. Y te voy a dar un dato. Si puedes ahorrarme la panela a mí, no viera lo rico que queda. A mí no me gusta. Muy rico. Uy, deliciosos. Un poquitico, es que no es mucho, un tris. Y a ti, bueno, Jaime. Da, qué pena, pero me fui del aire. No, a mí no me gusta. Yo también me fui, me pasó lo mismo. Bueno, no importa, de pronto es un mensaje pero, que nos manda el mundo. ¿Qué me querías preguntar? Pero ven, te doy un tipcito chiquito. A ti que, digamos, sufres mucho con esos efectos secundarios de los frijoles, no son los mismos, no saben igual, pero también quedan muy ricos y son los frijoles verdes. Los frijoles verdes no caen pesado. Y son buenos. Yo prefiero que caiga pesado. Y bueno, y ahora te voy a hacer una pregunta final de toda esta historia, y es, consultando tú con toda esa gente con la que naciste, creciste y totalmente paisa, y igual que el platanito verde ese de lo que pones para espesarlo, muy verde, ¿no? Verde como yo. Te preguntaría a ti, en el concepto de todo tu núcleo familiar tuyo, de tus novios, de tus amigos, de todos esos paisas que te rodean, de los políticos, de todo, haciendo un consenso, dinos en dónde, en qué restaurante se podrían comer la mejor cazuela, ojo, no la bandeja paisa, eso lo hace cualquiera, la mejor cazuela de frijoles de Colombia. La diferencia entre la bandeja y la cazuela es que la bandeja tiene todo aparte y la cazuela tiene las cosas adentro, ¿no? No, entonces no, solo los frijoles, por favor. Solo los frijoles. A mí me llegan a meter arroz en unos frijoles y me toca irme al país. Gracias. Hay un lugar en Medellín que se llama Ajiacos y Mondongos. Es un restaurante de toda la vida, chiquitico, cero pretencioso, pero súper famoso. De hecho, tienen una pared en donde las personas, digamos, conocidas o, entre comillas, famosas que van allá firman. Queda en la calle 8 con 42, arribita del Parque del Poblado, y venden tres platos. Te venden ajiaco, mondongo o frijoles, nada más. Es entrada por salida y son espectaculares. Pues que no se diga más. Yo no sé, yo yo soy neófito en el tema de los frijoles, me gustan mucho, los como poco, pero me parece un plato absolutamente especial. Delicioso. Y el plato paisa, que me parece rico. Pues María Juliana, después de esto yo creo que tú tienes otro menos uno, ¿está bien o vamos bien? Me deberías poner un más dos. No. Hoy caes otra vez, acuérdate de mí. Yo sé. Bueno, para acceder a los capítulos y información de Identidad Colombia, que son los capítulos que les conté de la cultura culinaria, siempre al lado de un Buchanan's. ¿Frijol con Buchanan's? Las personas pueden ingresar en las plataformas digitales de Buchanan's Colombia en Instagram, que es Buchanan's rayita bajo col, y en YouTube Buchanan's apóstrofe Buchanan S Colombia. Y recuerden que pues en estas épocas, por supuesto que hay que brindar, por supuesto que hay que brindar con Buchanan's, pero con moderación. Celebrando la vida todos los días en cualquier lugar. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Buchanan's, 40 grados de contenido alcoholimétrico. Bueno, vamos con un poquito de música antes del primer arepaso. Hoy el primer arepaso los voy a fritar a todos muy, muy suavemente, ¿no? Matándome suavemente con tu canción, ¿se acuerdan? No. No, ¿cuál? Ah, claro. Roberta Flack. Claro. El que quiera más que le pique en caña, mijo. Esto se llama Ellie Goulding y el tema Lights del 2010. Originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Vamos a ver cómo les va a estos muchachos, que de verdad, cómo les va en el arepaso. ¿Ustedes saben quién se murió ayer? No, pero quién, no específicamente, sí, no, mucha no, gente, no pero... No. Yo trato, pero yo no garantizo nada. Les voy a hacer un arepaso muy bueno, hermano. ¿Qué porcentaje de la población americana mayor de 65 años, Estados Unidos, COVID, vacuna, porcentaje? ¿Qué porcentaje de la población mayor de 65 años no ha sido vacunada, ni siquiera en una sola dosis? Eso es todo. Ya. Aquí quiero ver la casa de María Juliana. Vamos, paisita. No, Julianita, no ha hablado. Mañana lo llamo. A ver. Okay. estaba nervioso por María Juliana, porque tengo una. Estoy ávido de puntos negativos para la paisa atractiva, Nico. ¿Arranco? Dele. Nicolás Samper, 16%. Muy buena respuesta. Muy buena. Laura Natalio Franco, 30%. Muy mala, muy mala. Laura Hoyos, 11%. Muy mala, pero muy, muy mala, pero buena. ¿Cómo se llama ese señor? Luis Ángel Pérez. ¿Quién me queda? Orlando Rivera, 17%. Muy, muy, muy, pero muy buena. Voy a peluquear por arriba y por abajo. Es mi obligación. Y en ese orden de ideas me toca clavar en el arepazo a María Juliana Correa, gran honor. Perdón. Y a Laura Natalia Franco, mayor honor para separarla un poco de Nico. Toca sacarla de allá. Sabe que está muy, como muy respondona, ¿no? La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Bueno, entonces, Nicolás, muy, pero, Nico, pero muy, pero muy, pero muy, muy. No sé, muy, muy, muy bien. Pero Orlando lo superó. Chapó para Orlando. Muy bien, Orly. Muy bien. En los originales, chapó. Orlando no tiene por qué, no tiene por qué estar más en esas posiciones. Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. La respuesta correcta es 20%. Mucho. Hay una gran crítica que dicen. Sí, hay bastante, ¿no? Ante la importancia de que son los primeros elegidos, algunos seniors, mayores de 65, no están vacunados en Estados Unidos. Me pareció mucho. Por ejemplo, pues, despegamos, por favor. Por ejemplo, de 18 a 29 años, que no les importa nada, hay un 27% que no están vacunados. De 30 a 39, un 38%. De 40 a 48, un 40%. Es que no les importa. Ellos andan por el mundo. Y de 50 a 64 años, el 50% no están vacunados. Pero tranquilos, ellos son tranquilos. Y de 65 a 74, pues el 20% no está vacunados. Y ya para arriba yo les perdí la pista. Yo creo que ya pues son un poco antiguos. Nico, lo siento, fue muy buena respuesta. Orlando puso 17%. Muy bien, Orte. ¿Cómo va el arepaso, Laurita, por favor? María Juliana tiene menos 17 puntos, Orlando tiene menos 6 puntos, Laura Natalia y yo estamos empatadas con 6 puntos cada una y Nico tiene 8 puntos. ¿Cuánto tiene Laura Natalia, que es la que me tiene preocupado? 6, al igual que yo, estamos empatadas. O sea que Nico le lleva a María Juliana 26 puntos de diferencia. Ahí vamos, sí. Imagínate. Poco fuerte, pero María Juli, ¿por qué estás como tan descontrolada? Rachas, rachas. Estoy brutalizando. ¿Cachas mucho, o rachas? ¿No me has oído? Bueno. Cachas. Rachas, rachas. Cachos, cachos. Bueno, invitamos a ver el premio Oscar en TNT, en español en TNT y TNT series en inglés, el próximo 25 de abril, ceremonia. A partir de las 7 de la noche. Los originales. Tan auténticos como tú. Yo creo que es la peor frase que hemos escrito en la historia de la radio. Bueno. Bueno, ya la quitamos, pero tuvimos algunos problemas creativos muy delicados. Profundos problemas. Digo yo, ¿no? Muchachos, muchas gracias. Son las 6 en punto de la tarde y esperemos el boletín de noticias. Seguiremos avanzando. Por favor, por favor. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Recuerde que hoy a partir de las 8 de la noche comienza el toque de queda nocturno en Bogotá. Las autoridades ya están listas para garantizar que no pueda haber aglomeraciones a partir de la noche de hoy, luego de que la capital tiene un porcentaje de ocupación de unidades de cuidados intensivos por COVID y no COVID superior al 85% del total. En primer debate fue aprobado ya un proyecto de ley que busca la regularización de la producción de coca en Colombia. En el mundo, en Minneapolis, hay reacciones frente al anuncio de la condena del policía Derek Chauvin por la muerte, el homicidio a George Floyd. Todavía se espera finalmente el anuncio de los años de cárcel que le esperan por parte del juez. En Colombia, más de 3.860.000 personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Pues hablemos de TNT, premio Oscar, y este premio lo vamos a tener de una, 25 de abril, el próximo domingo desde las 5 de la tarde, un pre-Oscar y después el Oscar. Primero las noticias y después les cuento las noticias de TNT de esta transmisión. Comencemos con algo que yo no sé por qué Laurita me lo manda, porque yo ya dije muy claramente que a mí me parece que esto no está bien. Don Sergio es un señor antiguo y es el famoso Agente Top, una película chilena que está nominada en disque el mejor documental, que no es documental, es una película, pero bueno. Viajó a los premios Oscar. ¡Hola, la Sergio Chami! El protagonista de la película El Agente Topo contó a través de su cuenta de Instagram que va rumbo a Los Ángeles para participar en la ceremonia del premio Oscar. Para poderlo hacer tuvo que cumplir con todos los protocolos sanitarios, que incluyó las dos dosis de la vacuna, un PCR negativo, su cuarentena y la autorización del gobierno de Chile y Estados Unidos para viajar. La noticia compartida en su cuenta de Instagram emocionó a sus seguidores no solo por el mensaje que acompañó la fotografía de él a bordo del avión, sino porque a sus 87 años realizará su primer viaje fuera de Chile. Les cuento que me propusieron una nueva misión y no saben todas las vueltas que di. Hoy a mis 87 años parto en mi primer viaje y voy a Los Ángeles a representar al Agente Topo en los premios Oscar. Que no se va a ganar el premio Oscar el señor Don Topo, ¿no? Una película que se llama Time. Pero como es antiguo y es viejito, y, es que... Claro. La película chilena dirigida por Maite Alberdi obtuvo una nominación histórica como mejor documental. Pues es histórica porque no es documental. Eso es una absoluta falsedad. Ah, es que yo decir que sí es documental, no. Nico la vio y me dijo lo mismo, ¿no? Sí, no, yo, no, yo también la vi, pues animada por los comentarios de ustedes, también la vi, pues por supuesto que no me pareció. ¿Y es un documental? Cero, ¿no? Documental, no, pues para nada. Cero, ¿no? Pero me parece una película válida, es bonita. Sí, de acuerdo. Y pues obviamente Don Sergio, pues es encantador. Hablando durísimo ahí por el teléfono. Sí, sí, sí. ¿Cómo está mi sonido? ¿Cómo va? ¿Cómo está ahora? Me siento mal. Es que cambié de canal porque el mío se dañó. Meneo Pacho. Perfecto. Bueno, listo. No, pues ahí vamos. Yo no sé si está bueno o malo, pero yo trato. Laurita, noticias de cine, por favor. Tú que eres una experta. Claro, pues es que, bueno, además de que vamos a poder ver a don Sergio, pues vamos a ver si esta vez en la ceremonia de los Oscar, pues copian un tema general que digamos que está en boca de todo el mundo, por lo menos en Los Ángeles, además de honrar a todas las mejores películas del año pasado, pues están esperando los amantes del cine que también durante esta ceremonia se hable de la crítica situación por la que están pasando los cines en Los Ángeles. Se habla de dos cadenas importantes que se vieron obligadas a cerrar y esperan que, bueno, alguna de estas empresas grandes, le apuntan a Netflix, por ejemplo, la ponen como algún ejemplo, pueda darles la mano en esta situación difícil y que no lo cierren. Hablan de que uno de los cines que cerraría en Los Ángeles es el legendario Cinerama Dome. Que yo creo que supuesto, ya cerraron. Pues es, exacto. Exactamente. Entonces lo que están pidiendo es si de pronto hay una última salida para darles la mano, y qué mejor que sea esta ceremonia donde se premian las películas, pues la que reivindique un poquito a estos cines y pueda ayudarlos a salir de esta situación que parece ser una situación sin salida. Entonces tienen una misión bastante importante este año en la ceremonia de los premios Oscar. Pues mira, es que ese Cinerama, yo no sé cómo ubicarlos. Yo vi, ¿puedo dar datos antiguos, Nico? ¿Usted a me ver, permite? Por favor. Claro. No, yo quiero, vi con quiero María ir. Clara Torres la película que hizo Mel Gibson de Jesús en arameo. No me diga. Ok, La Pasión de Cristo, sí. Claro. La Pasión de Cristo, pero el teatro es como un planetario. O sea, es como una esfera. O sea, es el teatro más bello en que yo he estado en mi vida. María Clara, me tocó despertarla 4 veces, pero... ¿Por qué? Expliqué, porque es que en arameo... O sea, yo no conozco una película en que le haya ido más mal a nadie en la historia. La de Jesús, La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, lo cogen a bate desde el minuto cero hasta el final. O sea, la sangre le llega a usted a la butaca. Sí. Teatro bellísimo, y la empresa que se quebró, se llama Arc Light Cinemas, muy famosos en Los Ángeles. Detrás de ese Cinerama hay 12 teatros espectaculares quebrados. Pero Laura tiene razón en algo, y es que Netflix le está apostando a comprar teatros. Uno de los teatros quebrados más importantes de Nueva York, inclusive antes de la pandemia, es un teatro que se llama el Teatro Paris, que queda en la calle 58, con Quinta Avenida, al lado del legendario Ex Hotel Plaza. Se quebraron, cerraron, y Netflix dijo, un minutico, yo quiero eso para mí. ¿Y sabe qué pasó? ¿Qué? Cate, que no lo vi. Bueno, de verdad. Después de esto, yo no sé a dónde me van a poner. No, de verdad. Y lo compraron, y compraron el teatro, y es de ellos. Y ahorita están pasando para mí la peor película del año. Y él, si llega a ganar el Oscar este señor, yo debo retirarme para siempre de ir al cine. No, fresco. No creo, pero bueno. Chévere que ya les dije quién es, ¿no? Por primera vez. Ya les dije quién es, ¿no? Sí. Y esa película le están dando ahí. Entonces, yo me acordaba y dije, pero ¿para qué entrar uno a cine si esa vaina es de Netflix? Y correcto, yo abrí y encontré en Netflix. En Netflix, esta película que es un bodrio de altísimas proporciones, especialmente el papel del fallecido Bosman. Ah, y lo otro es que es muy duro, pero él sale muy flaco. Entonces yo digo, ¿pero por qué está tan flaco? Y me dice mi pareja, pues porque se estaba muriendo de cáncer. Le dije, yo no me acordaba. Yo, de ahí, ¿qué más puedo añadir? ¿Me explico? ¿Qué más usted aporta? No, yo no, pues, no, yo ya. Difícil. Ah, ¿no? Bueno, pues sí, no, se me olvidó. No sabía el detalle. ¿Ah? Ah. Nah. Bueno, Entonces, ahora sí, hombre, hablemos de los premios en Colombia. Solo los podrás ver por TNT, en idioma original en TNT Series y en español en TNT. 25 de abril comienza la cobertura con el punto de encuentro TNT desde las 5 de la tarde, hora de Colombia, hasta las 7 de la noche y ahí la ceremonia. Laura con toque desde Islandia, van a hacer unos toques con bailes de ese país preciosos y con un poco de ovejas y de cabras y de salmones revoloteando en el aire de las desembocaduras de los ríos y los volcanes van a erizarse con su lava para presentar las canciones originales y así será el premio Oscar de la Academia. El único premio en Estados Unidos que vale la pena del cine y el más importante del mundo. Las películas extranjeras, Laurita, ¿tú las tienes? A mí las películas, ahora es películas internacionales, porque si uno dice extranjeras, uno está siendo excluyente con respecto a las culturas de otros países. ¿Su opinión, Nicolás? Bueno, hombre, 5-4. Muy difícil. Nominadas, por favor. Bueno, está Another Round de Dinamarca, está Better Days de Hong Kong, está Collective de Rumania, está también The Man Who Sold His Skin de... espérate que se me fue. De Tunisia. ¿Qué fue? No, perdón, es el... mi internet. De Túnez, hombre, ¿cuál Tunisia? Túnez. Perdón, Túnez. Te lo estaba diciendo. Mira, Nico, mira, se está calentando. Sí, no sé cómo se llama. As Arganchan de Kost. ¿Cuál? Aida, de Bosnia y Herzegovina. ¿Cómo se llama la película? No quiero que te equivoques, que Nico habla perfecto. No, por eso, sí. Nico, ayúdame. Se escribe Quo Vadis Aida. Decir, ten cuidado, Prantelka. Prantelka, Laura, con Nico. Sí, Prantelka. Prantelka, ¿sí? ¿Así la película se llama? Prantelka. Prantelka. Pran, pero es que, ojo que es la R, no es Pran, no. Pran. Ay, Nicolás. Telka. Bueno, vámonos con una canción nominadita al Oscar por cortesía de TNT. Esta es One Night in Miami. ¿Tú te acuerdas de...? Yo ni me acuerdo qué canción era, pero la pusimos hace poco, hombre, de verdad. Sí, Speak Now. Speak Now, ponla. Por favor, Johnny, tú puedes. Johnny, tú pudiste. Johnny, tú puedes. Johnny. Va. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy. Ay. No. ¿Qué coño es? No, tan igual. No. Bueno, esto es abajo porque hay gente muy rara, pues. La verdad, hay gente que es muy extraña. Resulta que una mujer se subió en Estados Unidos, en la Florida, a un Uber. Pero la señora de 55 años de edad. Y cuando iban en pleno viaje, el señor que estaba manejando su Uber, de pronto sintió unas manos que lo estaban estrangulando, lo estaban ahorcando. Fuera de eso, no solamente la señora contenta con esa agresión, mientras el hombre iba con el vehículo en marcha, pues la mujer le quitó el celular, se pasó a la parte de adelante del carro y le mordió el cuello al señor, haciéndolo sangrar profusamente. Además, Dios, le metió unos arañazos en el pecho que no pudieron hacer. Pues el hombre decía, no puedo hacer nada, y la aplicación de Uber captó cuando el hombre dijo, no puedo respirar, mientras iba manejando. En ese momento se activa una alarma, pues, de muchos de sus compañeros y muchos transeúntes y gente que iba en los carros alrededor, y lograron detener a la mujer, frenaron el carro, en fin, la señora iba a ir a la cárcel, pero pagó una fianza de $15,000 y quedó libre. Nadie sabe quién es la mujer vampira que hizo aquella acción contra el pobre hombre que conducía un Uber. Yo tengo otra de carros, que no sé si la de contamos ayer, pero es noticia grande en Estados Unidos. Y es la forma en que quedó destrozado un Tesla, que se estrelló contra un árbol a 170 kilómetros por hora. Y lo único que yo pienso que es lo de abajo, porque yo creo que no hay que ser tan idiotas, es que en el asiento del copiloto iba un man y atrás iba otro. Y se pusieron a ese cuento de que los carros van solos, y así solos se mataron. O sea, para apagar el incendio, duraron una hora. Salieron unas piezas de carne muy cristalizadas, muy fuerte fue eso. Estaban muy oscuras, producto del incendio. Uf. Hombre, mientras puedan, manejen el carro, porque eso es pues que sí, a ver, veamos así, a ver cómo maneja, ¿no? Aún así, acuérdense del 737 Max. Él tenía facultades para enfrentar a los pilotos. Y él decía, no, he decidido clavarme contra el piso. Y era lo que decidía la máquina, no el humano. Odisea 2001 del espacio. Dime, María Juliana. No, que la compañía, pues Tesla, de todas formas dijo y dejó claro que ellos siempre, al vender uno de sus vehículos, recomiendan y recomiendan generalmente a través de todos sus canales tener mucho cuidado y estar siempre pendientes del automóvil, de tomar el control del automóvil en caso de que algo fallara. Y Elon Musk en su página de Twitter puso, no se refirió al hecho como tal, pero simplemente publicó: los autos Tesla tienen 10 veces menos probabilidades de chocarse que los normales. O sea, ¿ídolo o no ídolo? Es mi pregunta. Para mí, este par son un par de soquetes. ¿Cómo se llama la sección? Pero es que no iba nadie en el puesto del piloto, como se les ocurre. ¿Soquetes? ¿Cómo se llama la sección, Nicolás? ¿Qué? Majaderos. Los majaderos. Hágale. ¡Qué niño más majadero! ¡Qué niño más majadero! ¡Muchacho! En los originales, los majaderos. Aquellos cretinos que, pretendiendo ser casuales, ratifican en cada uno de sus actos su condición de soquetes. Perdónalo, señor, porque no. Oiga, oiga esto, oiga esto. Ni lo que hace. ¡Qué niño más majadero! ¡Muchacho, muchacho! Es que de verdad. ¡Qué niño más majadero! ¡Muchacho, muchacho! Nico, una esa consulta voz, para la voz para de la Dios grabación. Es una cosa extraordinaria. Por eso, para la grabación, él se hizo crucificar y decir esas palabras. No, él ya estaba en los cielos. Orlando. No, es que acuérdense que él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Claro. A los de al lado. Él se mandó crucificar en RCN en el patio. Así fue. Claro que sí. Es que suena muy original. O sea, él se crucificó, pero con lazos, no con las puntillas. No, no, no, no, no, con clavos. No. Es que vamos a hacer las vainas bien o no las hacemos, pues. O sea, ¿usted daría fe de que el man se crucificó? Sí, yo vi brotar sangre de sus manos. ¿Y el pie, los dos pies cruzaditos con un solo clavo? Ahí sí dijo que le amarraran, que es que ese era su punto débil. Pero que las manos sí, que me martílleme las manos, pues. A ver si son tan varones. Pero sí fue como una voz celestial. Yo oí eso y yo, no sé, me confundí, ¿sabe? Es una voz increíble. A mí me parece buenísima. Laura, ¿arriba o abajo? Pues ahora que estamos hablando de arriba y abajo, pues aprovecho la sección también de los majaderos. Y es que la familia del cantante Ricardo Montaner tendrá su propio reality show. No. Este cantante dijo, no tengo indicado, que la pandemia les hizo revivir las expectativas de hacer un programa juntos y así poder comunicar a la gente ese mensaje de lo que sentimos que significa la unión familiar. obviamente, pues va a estar Ricardo, Mau, Ricky, Eva Luna, Camilo y el resto de los miembros de la producción. ¿Me quieres repetir los nombres de toda la familia despacio, por favor? ¿Van a estar Ricardo, quiénes? Mau, Ricky. ¿Mau es M-A-U? Sí, Mau. Que son los Ricky. Famosos Mau y Ricky. Mau y Ricky. Famosos. Famoso De Niro. Sí, pues, y no hace escándalo. Pero pues, Mau, Nico. Ricky, sí, no Eva escándalo. Luna, Camilo y el resto de los miembros del clan, por supuesto. Porque esta siento producción, que hay alguien va a robar tanta cámara. Esta producción se espera que se llame Los Montaner y promete ser internacional porque seguirá pues los pasos de esta famosa familia artística en sus viajes por el mundo. No, yo conozco famoso al papá, yo no conozco a nadie más famoso ahí. Bueno, pues esto va a ser lanzado por la compañía de medios que tiene Tommy Mottola y que también la lanzó recientemente. Vamos a ver qué pasa. Pues ya tuvimos las Kardashian, tuvimos a los Osbourne, ahora pues vamos a tener a los Montaner. No vamos a tener a los Montaner. Y tuvimos a los Kardashian, ¿no? Manolo y su combo, los tres. También, hermanitos. Claro que sí, ¿cómo se me van a olvidar? Uy, no sé. Es que me imagino en todas alguien haciendo señas desde atrás. Ay, Dios mío. Como diría Orlando, en tus manos encomendamos el día que ya pasó y la noche que llega. Yo quiero ver un día sentado en un restaurante compartiendo manteles a Nicolás Samper y a Camilo. No más, pero no tomando quiero. tomando sopa. Y los bigotes. Tomando sopa a cuchuco, a grueso. ¿Y qué pasa con los bigotes de Cami? Ah, bueno, a ver quién es quién aquí, a ver. Vamos a tomar cuchuco, pues. Me vi los primeros dos capítulos de la segunda parte de la serie de Luis Miguel, ¿no? Ajá. Cuenta. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Soberano bodrio, o sea. No me digas. No me serio? No digas. No, pero es que plan. No era para, o sea, nos más. Nos va a hacer ver los Montaner, pues. No, y con flashback al 92 cuando el papá estaba vivo, es que ¿para qué matan a la gente si la quieren recuperar en el pasado? ¿Ah? Lo único bueno de esa serie era Luisito Rey, que es el actor español Oscar Jaenade, ¿no? Eso sí es un monstruo. De resto, usted hace un chuspiruchi, ¿cómo se llama? ¿Cucuchuco? Cucurucho. No. Un cucurucho. Cucurucho. Y te das un rollo. Ya sabes qué hace con el cucurucho. Bueno, muchachos. Y ese campanón que es el candado. Eso haces con el cucurucho. Sí. ¿Un candado? Bueno, muchachos. Ahí vamos. Let's get it on. Bueno, leamos tweets. Los veo, el tweet lo veo flojongo, Nico. ¿De verdad? Vamos a leer a la pregunta, Niki. Mire, a la pregunta del día hoy en los originales, que es: ¿por tocar qué tema de religión, política, sexo te metiste en una discusión de la que te arrepientes? Hombre, pues vamos a mirar si les parece. Si te parece, amiguito, ¿sí o no? Listo. A ver. No canto la canción porque Nico le saca la piedra. Tranquilo. Bueno, en 1978 me dio por cambiar el canal del Minuto de Dios de Rafael García Herreros. Y mi tía abuela empezó a botar babasa de la ira y con los ojos inyectados de sangre me gritaba todo pulmón: ¡Longinos! Después averigüé, claro. Que es Longinos, no importa. Pamela Barbarich. Hola, mi rey. No había podido conectarme por problemas, pero ya estoy acá. Y además ya tengo mi primera dosis de Pfizer. Saludos a todos. ¿Por qué ofender, Nico? Nota. Pues sí, sí, 0-1. 0-1, Pamelita. ¿Por qué nos tiras a nosotros, que somos de un mundo subdesarrollado? ¿No? Sí, no. Jorge Iván, Jaime, son el Cristiano Ronaldo de la radio. Nicolás es como el Pinky queriendo conquistar el mundo con el Jaime Cerebro. ¿Ah? Sí. 0-1. Jaime, la pronunciación de Laura Hoyos no tiene presentación. ¿Por qué? A Nicolás le tomó 3 años de estudio y ejercicio periodístico, sí, en plena guerra yugoslava. Sí, eso en sí. Donde sí, al mismo tiempo cierto. Entrevistó a Dragoslav Sekularak. Sí, claro. Pero yo le pedí 0-1. A Nico y le pedí instrucción. ¿Y te di la instrucción o no? Pues no sé, un par de clases estaría. Ren, te di la instrucción. ¿Tu apreciación, Jaime, sobre Another Round? Oye, no le he visto, Brother Mac. Sorry. ¿Another Round es de las extranjeras? ¿Es la danesa? Ajá, sí. Ah, esa la veo hoy, Mac. Mañana te contesto. Ah, no, eso sí. Ni que me den, o sea, que me den candela. Bueno. Juan Felipe Pinzón, hace años le dije a un peluquero granjerito que el parecer prescindía del gusto por mujeres. Al parecer. No leo más. Es que no me gustan las groserías. Bueno. Hoy se cumple 29 años del tributo a Freddie Mercury en el Wembley. Uy, que se cumplan muchos años más. Mire. Hoy se confirmó la muerte de Jim Steinman, el compositor de Rock and Roll Dreams Come True de Meat Loaf. ¿Y Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler? No. No me digas. Es que no me la pongan tan alta. Vamos en los homenajes, Laura. Jonathan, Total Eclipse of the Heart, por favor, de Jim Steinman. Canción nefasta, nefanda. En mi casa, cada vez que llega la temporada navideña, se arman unos bollos diciendo qué vamos a hacer, qué vamos a comer y dónde la vamos a pasar. 0.01. Por decir que aquellos hombres que se alborotan con solo ver una tanga son los mismos que no aguantan ni 10 minutos en la cama. No saben tocar y mucho menos. Kiara F. Ese soy yo, Kiara. ¡Nota, Nico! Bueno, 5-4. ¿Y usted, Nico? 0-1. ¿Usted ahí está en ese grupo? Claro, por supuesto. 10 minutos en la cama, a mí me parece una exageración. No, sí, también es. Pero pues es en buenas jornadas, digo. ¿10? En súper buenas jornadas, 10. Pero, ¿qué parte esa es la empelotada y el calentamiento? ¿8? Sí, eso es por ahí 8, claro. Si no, lo otro es que 10 pim, ahí. Pim, pim, 10 pim, ahí, sale. Visto, no. Bueno, ya, ahí vamos, hermano. Vamos con música, ¿no? No, ¿sabe qué? Ya volvemos. Los premios Oscar 2021 son traídos a ustedes por Los Originales, gracias a Davivienda. Cortesía de la vivienda, los premios Oscar. Hombre, pues, un año muy difícil, películas muy complejas, pero se lograron. Y el próximo domingo, Laura y yo de la mano, en la alfombra roja. No, de la mano no, porque empiezan que es que yo la estoy acosando, ¿no, Nico? Laura y yo separados por un mozalbete en el centro, caminando por la alfombra roja en una puerta que no deja entrar al teatro. Eso es todo lo que va a pasar. Bueno. Sí, no nos deja. Pero Nairo y yo nos hacemos nuestras pintas, nos vamos allá y entramos por una puerta donde es por detrás. Hacemos una alfombra los dos y tratamos de entrar y no nos dejan pasar, pues. Nominados a mejor director. A ver, vamos a hacer algunos vaticinios. Another Round, la película danesa que veo hoy con Thomas Vinterberg. ¿Cómo? Thomas Vinterberg. Bueno, Vinterbergen. Lee Isaac Chung. Con uno de las películas disque más lindas, pero más bodrios del año. Minari, de Corea del Sur. Gringa es la película. Promising Young Woman de Emerald Fennel, que es una película de Carey Mulligan, que es la historia de una chica un poco desahuciada, pero que es producto de una posible violación y se vuelve un poco necia, ¿no? Un poco fuerte con los muchachos. David Fincher, un gran director, enorme película, sería muy feliz que esta película ganara, pero me parece enorme la producción de Mank, donde María Juliana ayer se clavó menos 4, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, por responder ilegalmente. Y esta que desafortunadamente va a ganar con una chica de descendencia china que se llama Chloe Zhao. La película es, con el respeto de mis oyentes, uno de los bodrios más intensos que yo he visto en mi vida. Una chica que después de la recesión del 2008 pierde todo y arranca en un carro por todo Estados Unidos a hacer amigos de nómada. ¿Qué pasa de parte de eso? Nada. Comienza nómada y termina nómada. ¿Qué opina usted, Nico, de esa película? Yo la verdad, pues hombre, ¿qué le digo? Pues tengo que echarle un ojo igual. Confío en mi criterio de evaluación. Chloe Zhao es la directora que tristemente va a ganar por encima del grandioso David Fincher, que hizo películas de un nivel muy alto. Laura Hoyos hace silencio como diciendo, ¿y este tipejo por qué habla de cine si no sabe? Entonces, Laura, por favor. Tengo muchas ganas de ver la película. Pero más noticias de lo que va a ser esta gala de los premios Oscar el próximo 25 de abril. Y es que se dio a conocer que la Academia no está pidiendo a los asistentes a los premios Oscar que usen máscaras mientras las cámaras están grabando durante la ceremonia este 25 de abril. La noticia se anunció ayer durante una reunión en Zoom, donde representantes y nominados de la Academia y publicistas también estaban reunidos y dijeron que como esta ceremonia se va a llevar a cabo en el Union Station, pues está siendo tratada como una producción de televisión, así que no se requieren tapabocas para las personas en cámara, pero eso sí, cuando vayan a comerciales, pues los invitados tienen que ponerse de nuevo su tapabocas. También revelaron que la capacidad de la audiencia se va a limitar a 170 personas y va a ser rotadito, es decir, que van a tener que entrar y salir para refrescar el sitio. Y también, pues ahora que hablabas de la prensa, pues sí, el tema en la alfombra roja va a ser como muy, muy contado para algunos medios y por supuesto van a tener que guardar una distancia de 2 metros cuando estén haciendo las respectivas entrevistas. Todo esto pues para cuidar el tema de bioseguridad, que lo están pensando muy bien. Laurita, de verdad, sin ti yo qué haría. Yo parece que nunca he visto una película al lado tuyo, ¿sabes? Te oigo y digo, Dios. No, yo la verdad no la he visto, pero sabes que... No. Quiero decir que... Me parece fantástica. Quiero decirte que sin ti yo me caería. O sea, tú eres como un escalón para yo subir, ¿me entiendes? Okay. ¿Me copias? Te copio, por supuesto. Nico, vio que está afilando un cuchillo para clavarme. Con las uñas está afilándolo. Vamos con música. Esto es La Consagración de Laura Pausini. Se ganó el Globo. Tuvo un premio latino hace poco por esta canción. Esta es la versión en italiano, una película que les recomiendo que se llama en inglés Life Ahead. Y es con Sofía Loren, su consagración como mujerón del cine, en esta historia de una mujer que viene de un campo de concentración y termina ayudando a refugiados y a inmigrantes. Aquí está Laurita Pausini en la versión en italiano. Cuando tú finisci le parole, sto qui. que yo te fina. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! La NASA hizo una historia hoy, nuevamente. Un dron dio vueltas por Marte y aterrizó en la superficie. Un dron, un helicóptero pequeño. Es la primera vez que un dron, pues está en Marte, ¿no? ¿Y cuál es la misión? Pues yo no sé, hacer vueltas, juguetoncito, ¿no? Ser recorridos, como los matrimonios que ponen drones, igual, pero en Marte. Sí. Hombre, la historia es que ese dron venía incorporado a un maravilloso juguete llamado Perseverance, el robot. Y cuando ya aterrizó el robot, ayer soltó el dron, que era peligroso que se cayera, un dron complejo. Y el dron comenzó a hacer pilatunas en Marte. NASA hace historia con un helicóptero dron en un vuelo en Marte y aterrizó en Marte. Como es tan caliente, uno no sabe qué pasa por allá. Y estos muchachos de la NASA están felices. Única pregunta: ¿cuánto le costó a la NASA este dron? Piénsenlo muy bien. 20 segundos. Un valor en dólares. Gracias. El que ponga euros, menos 6. Tenemos perdedor. Y tenemos un ganador increíble. No tuvo tiempo para buscar. María Juliana Correa, 5 millones. Laura, 500 mil dólares. Ahí soñé con Laura Natalia Franco, 35 millones de dólares. ¿Un dron, Laura Natalia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Pero no contesta, silenciada. Nicolás Samper, 200 mil dólares. Y óigame esto, Orlando Rivera, 85 millones de dólares. ¿Un dron? Pues gana más uno, Orlando Rivera. ¡Chapó! En los originales, ¡chapó! Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Menos uno para Nicolás Samper. En 200 mil. Originales. Ni hecho, ni siquiera hecho en Luis M. Sarmiento. La claro que un poco caro, 85 millones de dólares. A la comisaría Orlando, ¿cómo se llama eso? Voy a hacerle un interrogatorio. Una pregunta nomás. Orlando, la única pregunta es, ¿tú leíste la noticia? Sí, señor, la leí exactamente ayer y me alegró cuando hizo esa pregunta. Esa noticia salió ayer en un medio que se llama Infobae y leí exactamente que ellos también asombrado por cuánto podía costar ese pequeño aparatico que apenas pesa como 2 libras, creo, un kilo, algo así, pesa. No aclare que oscurece. La de la Tierra a Marte. Da un poco de datos, siento de eso. Lo curioso era cuánto costaba semejante aparato tan pequeñito, una millonada terrible. Noticia de ayer en Infobae. No aclare que oscurece. Y no llegó de la Tierra a Marte. Iba en el lomo del Perseverance. O sea, él no llegó. O sea, él no salió de la Tierra y llegó a Marte. ¿Tú dijiste eso para quitarte todos los puntos? No, ¿no? No. Ah, Orly. No, señor. ¡Guau! Nico lo vio. Nervioso. Bueno. Bueno, ¿Usted qué siente de ganar el punto y que Nicolás pierda con $200,000? O sea, ¿usted qué piensa de este momento? No, nada. Alegría por mí, pero falta mucho para llegar allá. Falta mucho terreno, hay mucho terreno abonado, calvo. ¿Para llegar a Marte o para llegar a ser Nicolás Samper? Dos preguntas, una Marte, sola. A Marte. Dejémoslo en Marte. Superar al calvo se puede, llegar a Marte muy difícil. Ok, yo no pregunto más. Casi tan difícil como superar a Nicolás. Solo lo felicito porque la respuesta es correcta. Es $85 millones. Y aclaro, no salió de la Tierra a Marte, no llega nunca. Salió en el cohete, iba en el... Colinchado. Colinchado en el Perseverance. Y el Perseverance lo en la misión, lo soltaron. La cual la directora fue la colombiana. No, yo no sé porque yo le pedí que la consiguiera y nunca la consiguió. Deja así, hermano, deja así, yo le quito el punto. ¿Cómo va el arepaso, Laura? María Juliana tiene menos 17 puntos, Orlando tiene ahora menos 4 puntos, Laura Natalia y yo seguimos empatadas con 6 puntos cada una y Nico tiene 7 puntos. Tenemos un problema con María Juliana, tenemos que ayudarla. Ya te lo dije hoy por teléfono, ¿no? Y no contestaste nada, Laura. Te dije que no puedo, no puedo. Hay gente que tiene que seguir su camino solo. Yo me bandeo solita, tranquila. Exacto, ella puede. Ya volvemos, no se mueva. Solita. Vamos con algo de música, Jonathan. Así es, Nico, nos vamos a ir con algo de Barry Manilow que se llama Paradise Café. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. El gobierno nacional ha entregado todos los detalles de la resolución que ya está en firme y que le permite a los privados avanzar con la importación y la distribución, no comercialización, distribución de vacunas de forma privada para los ciudadanos de Colombia, especialmente para los empleados de las empresas. Ha dicho el gobierno que las empresas que quieran vacunar a sus empleados tendrán que garantizar una póliza de aseguramiento y que el gobierno no correrá con los riesgos en caso de que a alguna de esas personas le suceda un efecto secundario. La resolución ya está en firme y puede ser consultada en la página del Ministerio de Salud. Bogotá ha dicho que espera iniciar vacunación de adultos mayores de 65 años este fin de semana y los próximos días se va a priorizar la vacunación para el personal sanitario de segunda línea en Colombia. Más de 3.860.000 personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Pasando el charco. En los originales. Este estudio es de la revista Nature y dice algo que puede ser preocupante. Fueron de la Universidad de París. Ustedes saben que a ellos les gusta hacer estudios y cosas. Bueno, y llamaron a 8.000 adultos durante 25 años. Iban recolectando los datos e iban revisando los patrones de sueño. Incluso algunos tenían pulseras de actividad nocturna, esas que le miden a uno cuál es su calidad de sueño, toda esa cantidad de cosas que hay. Y detectaron en varios de los casos que muchos de los objetos de estudio, de los hombres objetos de estudio, dormían menos de 6 horas. Y hay gente que habla de ya cuando llega a esas edades que duerme muy poco. Bueno, pues la conclusión a la que llegaron estos expertos de la Universidad de París, dijeron que este patrón de sueño de corta duración persistente en personas de mediana y avanzada edad aumenta en un 30% el riesgo de padecer demencia. Así de fácil. Así que si tienen asuntos complicados con el sueño, pues ven a ver si ponen mosca, pues, porque después... Yo no sufro de eso. No, yo sí estoy sufriendo un poquito de eso. Sí, ¿verdad? ¿Cuántas horas duermes en la noche? Ponle que estoy durmiendo. Lo que pasa es que me ocurre que me despierto. Entonces, duermo 7 horas, pero me despierto 2 veces y me demoro media hora en volver a conciliar el sueño. Entonces ahí me dan 6 horas. Sí, y muy interrumpido, pues. ¿Cómo? Muy interrumpido. Pero terrible, sí. Eso es lo peor que le puede pasar a un sueño interrumpido, es lo más aburrido que hay. Pasando el charco, María Juliana. Bueno, yo me voy a Nigeria. Y es que hay un pastor evangélico que se llama Temitop Balogun Joshua. Y él era supuestamente la persona en ese lugar que curaba la homosexualidad. ¿Cómo? Imagínate. Él tenía un canal de YouTube súper exitoso. Tenía casi 2 millones de suscriptores en su canal de YouTube. Y más de 600 millones de visualizaciones en sus diferentes prédicas, como le decía él, ¿no? Hay videos en los que incluso se ve cómo golpea con violencia a una mujer para que salga de ella el demonio de la homosexualidad. Pues le hicieron una denuncia, hizo una denuncia la asociación británica Open Society, señalando pues claramente esos discursos homofóbicos en este canal que se llamaba Emmanuel TV. Y él hacía parte, era pastor de la Synagogue Church of All Nations. Pues le cerraron el canal de YouTube y este señor lo único que hizo fue irse para Facebook, donde también tiene como 5,6 millones de seguidores, a pedirles que por favor recen por él, que recen por su canal de YouTube y que no reaccionen de manera violenta, que más bien recen por quienes le cerraron el canal, que tenemos que considerar los amigos, que ellos no entienden lo que está sucediendo y cómo el demonio se está apoderando de la sociedad. De verdad. ¿Cómo puede tener 5 millones de seguidores, no? ¿Cómo te parece? Pues esta asociación británica Open Society está trabajando, pues está intentando cerrar todas las redes sociales de este tipo, que es un petardo y demencia. Y lastimosamente muchas personas lo siguen, pues rezando por seguramente familiares y amigos para que le saque el demonio de la homosexualidad. No, qué locura, en serio, una locura. Y sobre todo la cantidad de reclutas que tiene a su cargo. No, y lo peor es que tiene políticos destacados de seguidores también. ¿Ah, sí? Es famoso en toda África por sus milagros y por sus resurrecciones. No, bueno, es que hay cada genio. Millonario, ¿no? Millones de dólares tiene el tipo. No te quepa la menor duda que debió hacer plata con esa vuelta, eso sí es clarísimo. Sí. Bueno, Lau, ¿y tú qué tienes de pasando el charco? Bueno, pues yo voy a pasar el charco con el cantante Morrissey, el líder de los Smiths. Sí. Sabemos que él es un tipo medio problemático, que cuando algo no le gusta, él obviamente pues alza su voz y va en contra de lo que sea. Pues ahora está en contra de los Simpson, porque resulta que se emitió un capítulo este pasado domingo en la noche, sí, en donde se hace una parodia de un personaje que claramente pues es él, ¿no? Y lo pintan como un vegano racista y con sobrepeso. Él era guapo en su momento, pero pues sí, se ha descuidado un poquito. Los años. Pues no, este señor, exactamente, pues este señor, este artista británico, reaccionó con un extenso texto en su cuenta de Facebook diciendo que el odio que los creadores de Los Simpson han mostrado hacia mí debería ser respondido con una demanda. Pero pues dice que pueden haber muchísimas más cosas, que tiene un escuadrón de abogados de negocio determinado listo para atacar, porque es totalmente evidente que fue atacado de una forma descarada y ruidosa, que lo desprecian pues de una forma impresionante y pues que él está dispuesto a dar la batalla. Así que pues el comunicado, como les digo, fue extenso porque al parecer no le gustó ni poquito las críticas que hicieron a un personaje que evidentemente lo estaba representando a él. De verdad, pero qué poco humor, ¿no? Sí, pues son los Simpsons. Es un man muy raro. Esperaría pues que me... Sí, él es un tipo raro. Sí, es tipo como medio cansón. A mí me cae como gordo, la verdad. No, sí, no a mí me parecía chévere, pero sí he visto muchos escándalos y mucha bulla que ha hecho como sin mucho sentido. Sí, ha ido cayendo el mito. Para que los que les gusta, a mí The Smiths tampoco y ni Morrissey tampoco es que me priven musicalmente hablando. Bueno, y hablando de música, ¿qué tenemos, Jonathan? Por acá tenemos un cover de un clásico de Joe Jackson que se llama Stepping Out. Esta versión la hace Eli Bruna y Papik. Aquí viene Stepping Out. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, pues vamos con los grandes homenajes de hoy, cortesía de Laura Hoyos, Emilio Sánchez, y comenzamos con un homenaje. La actriz Jessica Lange, ganadora del premio Oscar, nació en 1949. Ella hizo el papel de la muerte en la película de Bob Fosse, All That Jazz. Zzz. Bueno. En 1964 nació Andy Serkis, actor británico, y nació nada más y nada menos que una de las mujeres más carnales que ha existido en los Estados Unidos. Un minuto. Oye. Se casó con Dennis Rodman y duraron 2 días casados en Las Vegas. Su nombre, Carmen Electra. Uy. Se empelotó 33 veces en Playboy y cada vez me producía más supuraciones. Eso es todo, yo no tengo por qué hablar más. Supuraciones. Yo supuro. En un día como hoy nació Tito Puente, músico americano del jazz. Y esto se llama María Cervantes, un ídolo del Latin Jazz. Estoy tigrón hoy. Bueno. Oiga esta vena. Es una belleza. Ese disco se llama Broadway Meets Latin Jazz. Esto es de un LP. Oigan esto. Duro, duro. Jonathan, no le tengas miedo a la cuchilla. En un día como hoy nació Carmen Electra, una de las mujeres más carnales. Buah. Déjeme repetirlo, es que no, no voy a pasar derecho. Usted, si tuviera el mismo plato, ¿cuántas veces repite esa pregunta? No, sigo. Pero no se acaba además ese plato. Una de las modelos más famosas, le dieron un contratico ahí en las cosas que no son tan brillantes, que son las cosas de Swarovski, Miranda Kerr. Bonita, pero no para mi gusto. Chicorita. Pero déjenlo. En un día como hoy, es que esta la quiero echar al final. En un día como hoy, nació Benny Hill, Nico, de ese. Ídolo máximo, ídolo genio del humor. Yo no entiendo por qué le prohibían a uno ver Benny Hill, si era una de las cosas más formativas que se podía ver en esos tiempos. Benny Hill murió en soledad después de haber firmado un proyecto con la BBC y no fue a recoger como la plata. Es que él no fue entendido, él no era entendido. El sketch, cuando él es sonámbulo, yo después de que van, no hay que ver más. Y el tipo no fue a recoger el anticipo, o sea, que el tipo ve a la vecina empelotándose y el tipo de la señora la coge a patadas y después se hace el sonámbulo cuando se despierta es la señora. Es muy bueno, es muy genio. Uno de los más Cantinflas también, otro de los grandes. También sí, Cantinflas, claro. Fue bueno. Él nació él murió en 1993, Benny Hill en el 92. Tal cual. Y vivieron. Bueno, un día como hoy nació Luther Vandross, escuchemos esta versión de este gran cantante de soul que murió en el 2005, cuyo cuya misión fue hacer covers porque fue bastante flojo musicalmente, pero buena voz. Y esto es una versión del Knocks Me Off My Feet de Stevie Wonder. Perdón, Stevie Wonder. I see us in the park, strolling the summer days of imaginings in my... Un día como hoy. Pues es que yo después de esta, ¿qué más leo? Nació Adolfo Hitler. No me diga. En 1889. El Führer. ¿Explico quién era o dejamos así? Es mi única pregunta. ¿Para qué ahondar? Ah, Laura. Sí, yo creo que todos lo tenemos muy claro quién era el señor Hitler. Él tiene un nombre, Adolfo. Adolfo. Murió en 1945. Para Nicolás, él cree que no está muerto. Yo tengo que decir cosas. Dijeron que estuvo en Buenos Aires y en Tunja. Atenti. Sí, señor. Y en un día como hoy, falleció el compositor de una de las canciones más ordinarias de la historia. ¿Cuál? Total Eclipse of the Heart con Bonnie Tyler. Es horrible, es espantoso. Jonathan. No, es que es una porquería. Ábreme, por favor. Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Nicolás, si a usted le dijeran que escoja entre dos canciones para su funeral, porque las van a tocar. Sí. O sea, a usted le dicen, hermano, es que se va a tocar una de las dos, o sea, no, sí. Que es que ninguna, no. Sí, sí, sí. Dice, hermano, usted se muere y aquí quiero informarle que en su muerte se ha decidido por parte de los vivos, sí, y de su mamá y un poco de cómo que lo quiere, sí, que pues se van a tocar una de las dos canciones. Escoja, Los Ojos de Bette Davis o Total Eclipse of the Heart. Yo solo le pregunto eso. Yo ya estoy muerto. Hagan lo que se les dé la gana. Yo no voy a oír eso. Yo estoy muerto. Hagan lo que entonces quieran. Entonces acuérdate, María Juliana, van las dos canciones seguidas. Primero, Los Ojos de Bette Davis de Kim Carnes y después El Eclipse Total del Corazón de Bonita. ¿La vio como está ahora? ¿Un poco desnutrida? Pues, o desvencijada. Sí, está un poquito desportillada. ¿Y no le metemos una ñapa de Celine Dion? Ah, esa es cuando ya, cuando ya esté y bebe. En la cuando comunión ya entra. Y digan, exacto, My Heart Will Go On, Celine Dion del Titanic. Ya con eso. Y bebe, bebe. Pero de esas tres, ¿con cuál se queda, brother? Es que yo estoy muerto. A mí, yo ya no voy a estar ahí. Ustedes se encargarán de sufrir ese ¿yo? Pero no tengo ningún. Yo voy de invitado. Estoy en otro y me lado. Que poner yo estoy, en un yo estoy echándole querosene a mi abuela en el infierno. Yo estoy en otra cosa. Súbale, acabémosla, qué buena. Homenaje a Nicolás Samper, a su abuelita muerta, a la mamá. Y homenaje a todos ellos que vivieron estas canciones y se hacen los locos. Muchas gracias. Suena. Número uno en las listas americanas. Año 1984. Claro. Creo yo, no puedo asegurar. Sí, creo que fue 84, debió ser. Era la 83. Época dorada de Solid Gold. Claro. Programa. No se muevan, ya volvemos con notas impresionantes en esta travesía. Bueno, y perdón un minutico, Santiago está ahí en la línea. Santiago, ¿cómo te va? Hola, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Chanti, Chanti, perdón, Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué? Santiago, Santiago, ¿cómo te va? ¿Qué pasa? Santi. Hombre, aquí divirtiéndome fabulosa música. Voy a llamar Luis Carlos para saber usted qué es lo que le pasa. Es la pendejada, pues. Santiago Ángel, ¿cómo le va? Santiago, no te oigo. Última oportunidad. Y los va a llamar, los va a llamar la, los van a llamar los Montaner también, ¿no? Jonathan, que estaba ahí, le dije que esperara los homenajes, pero es que Jonathan es muy atacado, hermano. Yo estoy, ¿no me escuchan? Hola, hola. Bueno. A ver, leamos los últimos tweets mientras aparece Santiago, Nico. A la pregunta. Bueno, mire, a la pregunta del día de hoy, en los originales que Jonas, es la siguiente: por tocar qué tema de religión, política, sexo, etcétera, te metiste en una discusión de la que te arrepientes. Bueno, vamos a leer unos tweets, ¿le parece? Bueno, dele, claro, Jonas, claro. De una. Los últimos. Mientras Santiago hace contacto. Contacto en Francia. Carlos León dice: en el funeral podría ir también la patata de bebé. Yo creo que con esa se levanta a darle patadas al estéreo. Yo soy una patata frita. Esa es buena para usted. Claro. Yo meto en la ñapa, en el mes de abril se estrenó Lady in Red. No, hermano, deje así. Uy. Mi rey, ¿puedo preguntarle a Nico? ¿Cómo así que Hitler estuvo en Tunja? Jamás había oído eso. No le hagas preguntas a Nico, te lo pido, mi amor. Sí, busquen. Se busquen. Queda el resto del programa, verdad, contando, verdad, la lo historia. Lo tengo que apoyar. Sí, esos así son, es, mitos urbanos boyacenses. No, no creas. Ay, me da pena contigo. Yo tenía un tío que tiene el bigote de Hitler y posiblemente fue él. No, hombre, porque usaba esa moda tan rara. No sé, en Semana Porque era Santa. El de Chaplin también. Me metí en una discusión con mi abuela. Ella escucha el sermón de las siete palabras y solo le dije que quería ver una serie y se puso a llorar. No hubo cómo argumentar. Después de los 80 nadie pierde una pelea y menos el fingir llorar. La mejor canción escrita por este señor fue Holding Out for a Hero de Bonnie Tyler. Buenísima. ¿Quieren que la oigamos o así está bien de Bonnie? No, mire que estamos tan rico. Santiago, aparezca pues para que no pongan. No, pongámosla. Bueno, no, ponga, Santiago, ver, dele. Hermano. Que es que ponen música, que es un hueso. A ver, Santiago, ¿qué pasó? ¿Por qué te fuiste? Yo ¿Te estoy. El programa? No. Yo los estaba escuchando. De hecho, les dije que no solamente les iban a hacer reclamos del noticiero, sino de la familia Montaner. Y tampoco me escucharon. ¿Pero por qué la familia Montaner? Es que nosotros no le vemos nada de ellos. Sí, y creo, hombre, que no nos escuchan. Respeten la fama de Camilo, esa gente sí es famosa. No, pero a ver, en bueno, un plato yo de sopa. Creo que un plato de avena. Yo tenemos una envidia infinita de Cami, la verdad. Ay. Yo no me unto de sopa, pues, como. Bueno, Santiago. ¿Cómo vas? ¿Qué ha pasado, hermano? Bien. ¿Cómo les fue bien, con todo el tema de las imitaciones y todo lo que usted nos amenazó ayer que iba a pasar y que 5 horas de reunión hoy? ¿Qué pasó? Pues ya en un ratito, ¿a qué se refiere? ¿A las restricciones por COVID? Sí, no, que ustedes iban a preguntar que por qué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí. Pues no, hay expertos, Jaime, que están diciendo ciertamente que podría haber una explicación de la velocidad de contagios y de muertes de estos últimos días en las nuevas variantes que se han encontrado, porque ya no solamente es Caldas y Santander, sino Antioquia, Bogotá, otras regiones están reportando la variante británica y brasileña todo el tiempo. Y pues hay que recordar que ya dentro de un ratico, a las 8 de la noche, en 30 minutos, comienza el toque de queda nocturno en Bogotá, ¿no? Ustedes ya no pueden salir por la noche, tienen que quedarse en casa y el confinamiento a partir del jueves en Bogotá. A partir del jueves por la mañana, ¿no? Hoy, ¿no? 4 días, ¿no? Sí. O jueves, sí, en la noche. Hasta el lunes. En la noche, ¿no? Jueves en la noche, la hasta el lunes a las 4 de la mañana, sí. Difícil. ¿Qué más ha pasado, Santi? Bueno, Jaime, mire, mañana nuestro tema central va a ser la aprobación que acaba de exponer el Gobierno Nacional para que los privados puedan participar en el plan de vacunación. Ya se había publicado ese borrador hace algunas semanas, pero pues las empresas interesadas, las cámaras de comercio de todas las regiones estaban aportando sus comentarios y ya finalmente la acaba de firmar el ministro de Salud. No hay muchos cambios importantes con el borrador. Los privados van a poder importarlas y aplicarlas, en ningún caso venderlas o comercializarlas. Tiene que ser a la par del Plan Público Nacional de Vacunación, es decir, en las etapas en las que el gobierno está vacunando, los privados que quieran adquirir vacunas, por ejemplo, para inmunizar a sus empleados, tienen que hacerlo también en las mismas fases y etapas en los que está haciéndolo el gobierno. Hay un tema importante, y es que en caso de que una de esas vacunas que sea adquirida por un privado genere un efecto secundario en uno de los pacientes, el gobierno no va a responder por los efectos secundarios. Eso es muy poco probable que ocurra, pero está en la resolución. Y bueno, ya a partir de hoy entonces quedan los privados con toda la autoridad para poder negociar, importar y aplicar las vacunas. Muchas gracias, Santiago. Te deseamos mucha suerte y mañana nos volvemos a encontrar, ¿te parece? Sí, señor, claro que sí. Maravillosa la música de los premios Oscar de hoy. Estoy aquí hipnotizado. No es para tanto, brother. Nico, hágale con el dedo así. ¡Pin! Toca oír The Wizard, Santiago. No, Black pero Sabbath. La Speak Now, eso sí es entrar en un estado de hipnosis, oyendo eso. Gracias, Santiago. Es un abrazo. Ya volvemos, sí. No se muevan. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Vamos con una historia súper bonita. Es un pescado presente en los mares del mundo, pero sobre todo en el trópico de Cáncer y de Capricornio. Su nombre viene del latín, muela, piedra de molino. Debido a este pescado de su color gris, textura áspera y cuerpo redondeado, tiene una característica particular, muy particular. Al nacer solo mide 2 milímetros. 2 milímetros. La pregunta es, cuando alcanza su edad adulta, ¿cuál es el tamaño que alcanza y cuánto pesa en promedio? Es el mola, mola, mola, mola, música. ¿Cómo, perdón? Mola, mola, mola, mola, mola, mola. No agua mala, mola, mola. Rápido, tienen dos, poquito tiempo. Tamaño y peso. Tenemos una perdedora. ¿Seré yo, señor? No, era yo, pero no me sorprendió. No, yo te voy a respetar, mi amor. De pronto yo. No, porque dijo perdedora. Laura Hoyos dice, de 2 milímetros Jaime crece a 2 metros. Un poco exagerado, Laurita. Bueno, pues. Y 2 metros y medio, peor de exagerado. Sí, 2 metros y medio, es correcto. Eso se llama Simonkis. ¿Pesa qué? ¿Tú qué pones ahí? 30 kilogramos. 30 kilos, sí. Ok. O sea, un pescado 2 metros y medio pesa 30 kilos, Laura. O sea, calcula bien. Pues sí, 2 metros. ¿Qué pasa? No, ¿por qué? 30 kilos, 2 metros de carne. Sí. Claro, el pez culebra. Exacto, puede ser como una pequeña culebra. ¿Cómo se llaman? No me va a corregirlo, no existe el pez culebra, Nicolás, no sea pero, mentiroso. No, ¿cómo se llaman las otras? Mi papá, Nico, me dijo a mí que anguilas, era biólogo marino. Como anguilas, cosas así. Listo. Ibas también. Orlando Rivera llega a medir 1 centímetro y pesa 150 gramos, o sea, es un pequeño. Ay, ya me sale. Claro, se llama pero el pez en un migaja. Centímetro, pero Orlando, un centímetro, ¿cómo pesa 150 gramos? Es el pez migaja, o sea, es que es gordo. O sea, es de metal, listo, es 1 centímetro de metal, listo. Sale un poco a la superficie. Laura Natalia Franco contesta, 30 centímetros, 30 kilos. ¿Cómo puede pesar una cosa de 30 centímetros, 30 kilos? Pero bueno. Se llama el pez pesa. O sea, una botella de vino. Oiga, ¿y esa botella? No, pesa 30 kilos. Ok, listo. O sea, aquí me estoy dando un banquete de la poca como unión de las respuestas. María Juliana Correa, 25 centímetros. 450 gramos. ¿Cómo en 25? No, eso es un pedazo de carne, pesa eso. Bien. Claro. Sí. Ahí te di muy bien. Está bien. Nicolás, un metro. Claro, pero es pez culebra. Un metro. Obvio. Empieza, claro. Claro, pero este metro pesa 50 kilos. Claro. Es un culebrón. Pez culebra. Se enchipa ahí. No, todo. Perfecto. Vamos a ponerle al más delicado de todos, a Orlando Rivera menos uno. Un no. Centímetro, 150 gramos. Él dijo que era un centímetro de metal. La corrección. No puedo más, Orlando. Es que no puedo más. El pez yunque. El pez se llama el qué? Mola Mola, no se lo olvide. Mola Mola. Cortesía de Mauricio Amado, ¿no? El pez Mola Mola o pez luna, no se les olvide, ostenta un curioso récord porque es el animal que más crece desde su nacimiento. Puede llegar a aumentar su peso hasta 60 millones de veces, lo que en un ser humano equivaldría a tener el peso del Dios Titanic santo. Seis veces. Claro. Es el pez óseo más pesado del mundo y algunos ejemplares llegan a pesar 2.000 kilos, 2 toneladas ¿qué? Y 3 metros de largo. Ah, no. No. ¿Cómo se llama el pez? O sea, mola, no, mola. Mola, mola. Mola, mola. No, no, mola, mola. Mola, mola. Eso, mola, mola. Ole, y la carne rico, sirve, ¿no? Es como stick, no sé. No, yo, usted no, el del, o sea, mío, yo no. Llego hasta donde yo puedo. De la una porque no tiene casi carne. Pez culebra. Porque es muy largo, pero es medio famélico. O sea, no tiene carnita. Pez culebra. No es sino piel. Famélico, el mío salió famélico. No, no, no, no sé, no es una, ¿cómo se llama eso? No es una anguila, no es una la morena, una morena, no, es el pez culebra. Pez culebra. Saludos al viejo en la tumba, yo mío. Uy, mi viejo debe estar hoy, me saca patadas. Bueno, vamos con, no sé con cuál vamos, ¿ya pusimos Incubus in the Summer? No. Entonces saltemos, pongamos Matt Bianco y New Cool Collective y el tema You Like Fig Like Dancing. Gracias. Bien, y el ganador del tema del día de hoy en los originales, que fue, por tocar qué tema de religión, política, sexo, etcétera, te metiste en una discusión de la que te arrepientes. Bueno, pues hubo ganadores. Empezamos. Marta Pérez, que dijo, este tema está bien polémico. A los colombianos nos enseñaron a no hablar ni de sexo, ni de política, ni de religión. Por eso somos unos tarados en todos esos temas. Muy buen tuit. Gloria Pedraza. En mi casa, cada vez que llega la temporada navideña, se arman unos bollos decidiendo qué vamos a hacer, qué vamos a comer, dónde la vamos a pasar. Y también ganó Juan Pablo Sierra, que dijo, en un almuerzo familiar, por decir que el ajiaco me parecía un potaje de varias clases de papa. Esos fueron nuestros ganadores al tema del día de hoy. Recuerden que hoy es martes, faltan 10 minutos para que comience el toque de queda en la ciudad de Bogotá, para que todo el mundo se vaya. Sí, hasta las 4 de la mañana, pilas. Exactamente, todo el mundo resguárdese en la casa, si no tiene que salir, no salga para nada. Entonces quédense tranquilos en la casa que no hay ningún problema. Bueno, María Juliana, que tengas muy buena noche. Bueno, Nico, que descanses. Lo mismo. Laura, para ti también, muy buena noche. Nico, igualmente. Y, por supuesto, también a nuestros oyentes y el agradecimiento a Laura Natalia Franco, a Orlando Rivera y a Jonathan Saavedra, con quien nos despedimos, Jonathan, porque vamos con la última canción del programa de hoy. Y nos vamos a despedir en esta emisión de Los Originales con una canción de Incubus que se llama Into the Summer. Es un sencillo de esta banda que fue lanzado en el año 2019. Into the Summer, Incubus.